¿Los ateos y protestantes de que está infestado Madrid? Bien lo sabemos todos. En aquel centro de corrupción, de escándalo, de religiosidad y descreimiento, unos cuantos hombres malignos, comprados por el oro extranjero, se emplean en destruir en nuestra España la semilla de la fe. Pues, ¿qué creen ustedes? Nos dejan a nosotros decir misa y a ustedes oírla por un resto de consideración, por vergüenza, pero el mejor día, por mi parte, estoy tranquilo. Soy un hombre que no se apura por ningún interés temporal y mundano. Bien lo sabe la señora Doña Perfecta. Bien lo saben todos los que me conocen. Estoy tranquilo y no me asusta el triunfo de los malvados. Sé muy bien que nos aguardan días terribles. Que cuantos vestimos el hábito sacerdotal, tenemos la vida pendiente de un cabello. Porque España, no lo duden ustedes, presenciará escenas como aquellas de la Revolución Francesa, en que perecieron miles de sacerdotes piadosísimos en un mismo día. Mas no me apuro. Cuando toquen a degollar, presentaré mi cuello. Ya he vivido bastante. ¿Para qué sirvo yo? Para nada, para nada. «¡Comido de perros me vea yo!», exclamó Bejarruco mostrando el puño, no menos duro y fuerte que un martillo. «¡Si no acabamos pronto con toda esa canalla ladrona!». «Dicen que la semana que viene comienza el derribo de la catedral», indicó Frasquito. «Supongo que la derribarán con picos y martillos», dijo el canónigo sonriendo. «Hay artífices que no tienen esas herramientas y sin embargo adelantan más edificando. Bien saben ustedes que según tradición piadosa, nuestra hermosa capilla del Sagrario fue derribada por los moros en un mes y reedificada enseguida por los ángeles en una sola noche. Dejarles, dejarles que derriben». «En Madrid, según nos contó la otra noche el cura de Naharilla», dijo Bejarruco, «ya quedan tan pocas iglesias que algunos curas dicen misa en medio de la calle. Y como les aporrean y les dicen injurias y también les escupen, muchos no la quieren decir». «Felizmente aquí, hijos míos», manifestó don Inocencio, «no hemos tenido aún escenas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque saben qué clase de gente sois, porque tienen noticia de vuestra piedad ardiente y de vuestro valor. No le arriendo la ganancia a los primeros que pongan la mano en nuestros sacerdotes y en nuestro culto. Por supuesto, dicho se está que si no se les ataja a tiempo harán diabluras. Pobre España, tan santa y tan humilde y tan buena. ¿Quién había de decir que llegarían a estos apurados extremos? Pero yo sostengo que la impiedad no triunfará, no señor. Todavía hay gente valerosa, todavía hay gente de aquella de antaño. ¿No es verdad, señor Ramos?». «Todavía la hay, sí, señor», repuso éste. «Yo tengo una fe ciega en el triunfo de la ley de Dios. Alguno ha de salir en defensa de ella. Si no son unos, serán otros. La palma de la victoria y con ella la gloria eterna, alguien se la ha de llevar. Los malvados perecerán, si no hoy, mañana. Aquel que va contra la ley de Dios caerá, no hay remedio. Sea de esta manera, sea de la otra, ellos que ha de caer. No le salvan ni sus argucias, ni sus escondites, ni sus artimañas. La mano de Dios está alzada sobre él y le herirá sin falta. Tengámosle compasión y deseemos su arrepentimiento. En cuanto a vosotros, hijos míos, no esperéis que os diga una palabra sobre el paso que seguramente vais a dar. Sé que sois buenos, sé que vuestra determinación generosa y el noble fin que os guía lavan toda mancha pecaminosa por causa del derramamiento de sangre que pudierais recibir. Sé que Dios os bendice, que vuestra victoria, lo mismo que vuestra muerte, os sublimarán a los ojos de los hombres y a los de Dios. Sé que se os deben palmas y alabanzas y toda suerte de honores. Pero a pesar de esto, hijos míos, mi labio no os incitará a la pelea. No lo ha hecho nunca, ni lo hará ahora. Obrad con arreglo al ímpetu de vuestro noble corazón. Si él os manda que os estéis en vuestras casas, estáos en ellas. Si él os manda que salgáis, salid en buen hora. Me resigno a ser mártir y a inclinar mi cuello ante el verdugo si esa miserable tropa continúa aquí. Pero si un impulso hidalgo y ardiente y pío de los hijos de Orbajosa contribuye a la grande obra de la extirpación de las desventuras patrias, me tendré por el más dichoso de los hombres solo con ser paisano vuestro. Y toda mi vida de estudios, de penitencia, de resignación, no me parecerá tan meritoria para aspirar al cielo como un día solo de vuestro heroísmo». «No se puede decir más y mejor», exclamó Doña Perfecta arrebatada de entusiasmo. Caballuco se había inclinado hacia adelante en su asiento, poniendo los codos sobre las rodillas. Cuando el canónigo acabó de hablar, tomóle la mano y se la besó con fervor. «Hombre, mejor no ha nacido de madre», dijo el tío Licurgo, enjugando o haciendo que enjugaba una lágrima. «¡Que viva el señor penitenciario!», gritó Frasquito González, poniéndose en pie y arrojando hacia el techo su gorra. «¡Silencio!», dijo Doña Perfecta. «Siéntate, Frasquito. Tú eres de los de mucho ruido y pocas nueces». «Bendito sea Dios, que le dio a usted ese pico de oro», exclamó Cristóbal, inflamado de admiración. «¡Qué dos personas tengo delante! Mientras vivan las dos, ¿para qué se quiere más mundo? Toda la gente de España debiera ser así». «¿Pero cómo ha de ser así, si no hay más que pillería? En Madrid, que es la corte de donde vienen leyes y mandarines, todo es latrocinio y farsa. Pobre religión, ¿cómo la han puesto? No se ven más que pecados. Señora Doña Perfecta, señor Don Inocencio, por el alma de mi padre, por el alma de mi abuelo, por la salvación de la mía, juro que deseo morir». «¡Morir! Que me maten esos perros tunantes, y digo que me maten, porque yo no puedo descuartizarlos a ellos, soy muy chico». «Ramos, eres grande», dijo solemnemente la señora. «¿Grande? ¿Grande? Grandísimo por el corazón. Pero, ¿tengo yo plazas fuertes? ¿Tengo caballería? ¿Tengo artillería?». «Esa es una cosa, Ramos», dijo Doña Perfecta sonriendo, «de que yo no me ocuparía». «¿No tiene el enemigo lo que a ti te hace falta?». «Sí». «Pues quítaselo». «Se lo quitaremos, sí, señora. Cuando digo que se lo quitaremos...». «Querido Ramos», exclamó Don Inocencio. «Envidiable posición es la de usted. Destacarse, elevarse sobre la vil muchedumbre, ponerse al igual de los mayores héroes del mundo, poder decir que la mano de Dios guía su mano. ¡Oh, qué grandeza y honor! Amigo mío, no es lisonja. ¡Qué apostura! ¡Qué gentileza! ¡Qué gallardía! No, hombres de tal temple no pueden morir. El señor va con ellos y la bala y hierro enemigos detiénense. No se atreven. ¿Qué se han de atrever, viniendo de cañón y de manos de herejes? Querido caballuco, al ver a usted, al ver su bizarría y caballerosidad, vienen a mi memoria, sin poderlo remediar, los versos de aquel romance de la conquista del imperio de Trapisonda. Llegó el valiente Roldán, de todas armas armado, en el fuerte Briador, su poderoso caballo y la fuerte Durlindana, muy bien ceñida a su lado, la lanza como una entena, el fuerte escudo embrazado. Por la visera del yelmo fuego venía lanzando, retemblando con la lanza como un junco muy delgado, y a toda la hueste junta fieramente amenazando. «¡Muy bien!», exclamó Licurgo batiendo palmas. «Y yo digo como Don Reinaldos». «Nadie en Don Reinaldos toque si quiere ser bien librado. Quien otra cosa quisiere, él será también pagado. Que todo el resto del mundo no se escape de mi mano sin quedar pedazos hecho o muy bien escarmentado». «Ramos, tú querrás cenar, tú querrás tomar algo, ¿no es verdad?», dijo la señora. «Nada, nada», repuso el centauro. «Denme si acaso un plato de pólvora». Diciendo esto, soltó estrepitosa carcajada, dio varios paseos por la habitación, observado atentamente por todos, y deteniéndose junto al grupo, fijó los ojos en Doña Perfecta y con atronadora voz profirió estas palabras. «Digo que no hay más que decir. ¡Viva Arbajosa! ¡Muera Madrid!». Descargó la mano sobre la mesa con tal fuerza que retembló el piso de la casa. «¡Qué poderoso brío!», dijo Don Inocencio. «¡Vaya que tienes unos puños!». Todos contemplaban la mesa que se había partido en dos pedazos. Fijaban luego los ojos en el nunca bastante admirado Reinaldos o Caballuco. Indudablemente había en su semblante hermoso, en sus ojos verdes, animados por extraño resplandor felino, en su negra cabellera, en su cuerpo hercúleo, cierta expresión y aire de grandeza, un resabio o más bien recuerdo de las grandes razas que dominaron al mundo. Pero su aspecto general era el de una degeneración lastimosa, y costaba trabajo encontrar la filiación noble y heroica en la brutalidad presente. Se parecía a los grandes hombres de Don Cayetano como se parece el mulo al caballo. End of section 22.